Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos. A Nadie Le Gusta, segundo bloque. Arriba. De los arena. Está el sol, sí, esa esfera que flota en el cielo parece ser el sol. Como la hemos extrañado. Grito que está volviendo. Bueno, acá estamos. Programa de. No sé, lo anterior era una cosa rara, quizás para alguna gente. Para mí, esto que viene ahora es llamativo, es interesante, es desconocido. A mí me apasiona mucho, me gusta mucho. Igual que lo anterior, digo, son cosas súper diversas, distintas. No tienen nada que ver una cosa con la otra, pero son para mí igual de interesantes. Del otro lado de la línea está Samantha Villanueva, labura en el Parque Nacional Lanín. Samantha, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Lautaro. ¿Todo bien? Buen día a la audiencia, ¿todo bien? Bien, bien. Labura en el Departamento de Conservación y Manejo. Y hay una cosa que yo, por una cuestión de ser un usuario, de el único paso a Chile bastante, pero uso solamente el paso WOM, que es el que más me gusta, me parece uno de los más bonitos, y es el casi el más descongestionado, los otros son una locura. Y cuando cruzás ahí entre una aduana y la otra, si vas para Chile, a la izquierda, hay una cruz, hay un lugar ahí de pararse en la frontera a aquellos que les gusta o que sienten esa necesidad. Pero nadie sabe cómo es medio toda la historia de ese Cristo que le vamos a llamar el Cristo de la Frontera. Entiendo que el parque, junto con Samantha y un equipo de trabajadoras y trabajadores, están laburando en la investigación de todo esto, que a mi gusto es muy interesante. Y Samantha, te llamamos para ver si nos podías contar un poquito de qué se trata ese Cristo y cómo llega ahí, cuál es la historia, cuál es el laburo que están haciendo. Bueno, primero que nada contarte que el Parque Nacional Lanín cuenta con un programa de patrimonio cultural que está conformado por un equipo cuyos integrantes pertenecen a distintos departamentos del parque. Este programa trabaja todo lo que tiene que ver con bienes culturales que están bajo jurisdicción del parque. En este caso, la escultura a la que vos mencionás es una escultura que se encuentra ubicada, como bien mencionaste, en el límite fronterizo entre Argentina y Chile, en el paso Huaún, a unos 50 kilómetros de la ciudad de San Martín. Nosotros desde el programa, hace un tiempo que lo teníamos identificado como un bien cultural, pero que en el registro del parque no figuraba, por lo cual empezamos a hacer una serie de investigación, lo cual nos llevó a trabajar en conjunto con la Secretaría de Cultura de la ciudad, más precisamente con Gustavo Santo, para ver cuál era la historia detrás de esta escultura. Uh-huh. También tenemos entendido que hay otras personas que también están investigando la historia de cómo llega esta escultura hasta el punto fronterizo. Lo que hemos podido recabar desde el parque es que, bueno, esta escultura fue realizada por un vecino que vivía en la ciudad, un vecino de origen chileno, más precisamente de la isla de Pascua, el señor Ricardo Pacarati, que se muda a San Martín en los años 70, escultor, tiene toda una generación o antepasados que realizaban esculturas y trabajos en la isla, Por lo cual él, cuando se muda a este sitio, a esta ciudad, perdón, trae toda esa impronta que hay en la isla de Pascua. Uh-huh. Realiza diversos trabajos para vecinos de la ciudad y, por lo que hemos podido recopilar en estas en la historia de San Martín, hizo este Cristo para la iglesia de San Martín. Ajá. Para la parroquia San José. Exactamente. Para la parroquia San José, cuando estaba en el teatro, ahora el Teatro San José, ¿no? No, por lo que tenemos entendido fue cuando se trasladan al nuevo edificio, a lo que hoy la parroquia San José. Ajá. Este artista, con toda su impronta, hace un Cristo totalmente diferente a lo que por ahí estamos acostumbrados a ver. Esta escultura tiene la particularidad que tiene rasgos maoríes, que son improntas que vienen desde la isla de Pascua. Uh-huh. A simple vista uno distingue que no es un Cristo como cualquiera, y esos rasgos maoríes que son muy propios de los trabajos que hacía el artista, se pueden ver como más detalladamente en el rostro. Uh-huh. La cara, el rostro, es muy parecida a los Moai, que son estas figuras que están en la isla de Pascua. Exactamente. Digo, como para que aquel vecino que no tiene idea de qué estamos hablando, el Cristo del cual estamos hablando tiene cara de Moai, tipo, es como las piedras estas que están en la isla de Pascua, que solo se ven las cabezas, pero hasta lo que se sabe está el cuerpo entero abajo, enterrado de esos cuerpos, y es con esa fisonomía tienen la cara. Es muy llamativo, porque, y más llamativo es que esté acá, ¿no? Digo, porque si me decís, bueno, está allá arriba en el norte de Chile y yo qué sé, tiene casi más lógica por una cuestión de distancia, pero que esté acá abajo, pero ahí, bueno, así con el relato que contás de cómo llegó eso, tiene un poco más la lógica, ¿no?, de cómo llegó ahí. Claro. Después, que es parte de lo que estamos investigando y recopilando datos, es que en los años 80, cuando Argentina y Chile estaban bajo conflicto, sí, y como y antes de la de lo que o en acuerdo, cuando se firma la el Tratado de Paz y Amistad entre ambos países, surge de quien estaría a cargo de la parroquia llevar este Cristo a la frontera como símbolo de paz y amistad entre ambos países. Mirá. No hemos encontrado dentro del parque documentación que haga referencia al momento en el que se hace el traslado de la parroquia San José hasta el hito de Huaún. Pero podemos deducir que fue entre el fines del 84 y el principio del 85, uh-huh, ahí mismo donde está emplazado la escultura hay un monolito con una placa, la cual está en homenaje al décimo aniversario de la firma de este tratado. Por lo cual deducimos que ya en el año 84 estaba, entre fines del 84 y el 85, estaba ya esta escultura en ese lugar. Samantha, y no me acuerdo si lo dijiste o se me pasó, ¿estuvo instalado en la parroquia San José? Porque es un tanto controversial, digo, más allá de la postura religiosa que tenga cada uno, es una figura controversial, digo, si estuvo, es raro que haya estado en la parroquia instalado. Tenemos entendido que sí, que estuvo instalado un tiempo en la parroquia. Ajá. Bueno, según los relatos propios de una de nuestras compañeras que pertenece al programa, estuvo instalado en la parroquia y era llamativo y controversial entre los vecinos. Generó ruido. Justamente por los rasgos que tenía, ¿no? Claro. Y porque uno siempre está acostumbrado al Cristo que todos conocemos. Sí, claro. Lo que el parque hoy estamos llevando adelante junto con el programa es poder darle poder ponerlo en valor cultural a este Cristo que quedó ahí instalado y que hoy por hoy, como vos decís, pasás por ahí, lo ves, es un lugar donde podés parar, quedarte un rato, está justo en el límite entre ambos países. Está pegadito a la aduana chilena. Está pegadito a la aduana chilena, está en paralelo a lo que sería la portada del parque, a unos 2 kilómetros aproximadamente del Museo de Sitio Van Dorsa. Claro. Entonces, lo que está trabajando el parque, lo que sería la recopilación histórica, la puesta en valor y la preservación de este bien cultural, que no solo pertenece al parque, sino como dijimos, en un primer momento perteneció a la iglesia. Hay un interés también de el municipio, de parte de cultura, de poder trabajar conjuntamente para la puesta en valor y preservación de esta escultura, que hoy y actualmente es única en la región y pertenece a un artista reconocido, sobre todo del lado chileno, en la isla, que está en la isla de Pascua, que está toda su descendencia. Tenemos entendido que acá en la ciudad también vive quien fuera su esposa, y por lo que hemos leído en otra investigación que hizo, que están haciendo otras personas en la ciudad, vinculada a todo lo que es el patrimonio cultural. Mirá qué loco. ¿Y esta persona ya falleció? Sí, falleció en el año 2004, entendido. Bien. Me parece interesante, llamativo, no sé si todos los que pasamos por ahí sabemos que ese Cristo que está ahí tiene todo este origen que estamos contando, más allá de la religión que profese cada uno. Como escultura es hermosa, además, o por lo menos a mí me gusta, digo, tiene mucho la característica de los Moai, a mí me gusta eso, pero es muy llamativo que esté ahí. Si te podés, a veces uno va a las corridas por la frontera para llegar a la barcaza, justo, bueno, esta frontera que estamos hablando con Samantha, del lado chileno tiene una barcaza a la cual accedes a Chile a través de la barcaza. Entonces, si perdés la barcaza, tenés que esperar un montón de horas. A veces uno está ahí medio jugado con los tiempos, pero ahora sabiéndolo, hay que ir un rato antes, me parece, ¿no? Sí. De hecho, ya de por sí, para tomar la barcaza siempre se va con un tiempo... Un rato antes, para los que tengan pensado hacer el cruce por ese paso, tomarse un tiempito más todavía y poder pasar ahí un rato a conocer la escultura. Como te decía, estamos en proceso de lo que sería la puesta en valor de esta escultura. Y para aclarar que no solo implica que el parque sea el responsable de la puesta en valor, sino que hay otras instituciones que tienen que intervenir para que la puesta en valor sea lo más prolija posible. ¿Hay alguna, no sé, la idea de que esté en algún recorrido? Me imagino parte de los atractivos turísticos de la zona también debe ser uno de los objetivos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, como te comentaba, muy próximo a esta escultura, a 2 kilómetros, se encuentra el Centro de Informe y Museo de Sitio Van Dorsel. Muy lindo también. Una casa histórica que fue restaurada por el parque y actualmente, bueno, funciona como museo de sitio, donde cuenta la historia de lo que fue el proceso de ocupación en todo lo que es la cuenca del lago Lácar y Nontué. Sí, porque bueno, a la audiencia de La Pocahuyo está bastante habituada a escuchar que todo eso era parte del complejo forestal y maderero Panguipulli, y entonces, bueno, como que había varias explotaciones forestales en esos lugares, y los holandeses llegaron a ese lugar, a eso, ¿no?, en su momento. Sí, sí, sí. Y bueno, y también seguramente muchos de los oyentes han sido parte de esta historia. Claro. Y conocen mucho mejor cómo fue el proceso de trabajo en todo ese sector. De hecho, seguramente haya personas que nos estén escuchando y que hayan participado en las ceremonias que se hicieron en cuando colocaron al Cristo en ese lugar. Porque por ahí no lo mencioné, pero hay signos alrededor de la escultura que muestra que han hecho ceremonias religiosas, ¿no? Pertenece a lo que es el catolicismo, que calculo es misas, que eso también estamos investigando hace cuánto fue la última misa que se realizó, o si se siguen haciendo, en conjunto con alguna capilla o parroquia del lado chileno. Así que bueno, por ahí si algún oyente conoce parte de esta historia, que se contacte con nosotros en la intendencia del parque. ¿Cómo tiene que hacer Samantha? ¿Va a parques y pregunta por? Tiene que preguntar por Adriana Magdaleni, que es la coordinadora del programa, por Lidia Mora, también por mí, en el área de conservación. Y si no, ingresando, tienen la mesa de entrada que van a saber también asesorarlos a cuál de nosotras nos pueden hacer llegar la información. Es más, si tienen fotografía, quienes quieran contar sus testimonios con respecto a la escultura o los eventos que se hayan realizado en ese lugar, bienvenido sea. Samantha, muchísimas gracias por la contada, y no sé si querés agregar, contarle algo más a los vecinos, a las vecinas. Los micrófonos de La Pocahuyo están abiertos. Con respecto a la escultura, bueno, saber que esta escultura está ahí, que estamos en proceso de su puesta en valor, por lo cual vamos a tratar de que esté lo más visible posible, pero a la vez también resguardada, y quienes vayan ahí sepan que la particularidad de esta escultura, y que es un bien que se está tratando de preservar, teniendo en cuenta también, ¿no?, que el lugar es un lugar muy húmedo que pueda llegar a perjudicar al estado de conservación de la escultura. Así que quienes pasan por ese lugar, se tomen una fotografía y contemplen el lugar donde está emplazada esta escultura. Samantha, que tengas buen día y muchísimas gracias. A vos, y saludos y buen fin de semana para toda la audiencia. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Ahí está Samantha Villanueva, integrante del Parque Nacional Lanín. Me llamó la atención, uno a veces pasa las corridas por ahí, por ese lugar. Y bueno, si te detenés un cachito vas a encontrar una cosa muy llamativa, que es la fisonomía, la cara tallada en madera de un moai, que es las piedras, estos cuerpos que están en la isla de Pascua, en el norte de todo de Chile, pero metidos adentro del océano, pero en el formato de Cristo, ¿sí?, crucificado La cruz es muy llamativo, está muy buena la escultura. Y nada, me pareció una cosa distinta, rara, interesante para contarle a los vecinos y las vecinas y a aquellos que vayan a pasar por ahí en algún momento. A mí este es uno de los que más me gusta de Intilimani, no dice nada, pero tiene una armonía que me encanta. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.